Yo creo que pocas canciones representan tan bien la década del 90 como Wonderwall de Oasis, con una letra que pues es un poco ambigua y tiene al mismo tiempo ese tono melancólico que logró convertirse en uno de los himnos de toda una generación. Liam Gallagher la cantaba con mucha arrogancia, ¿no? Esa que lo caracteriza siempre. Y la historia detrás sigue siendo un misterio, porque en algún momento Noel Gallagher también dijo que no era sobre una persona en particular, pero que todos alguna vez hemos tenido un Wonderwall en nuestras vidas. Así que ahí queda y sigue siendo misteriosa y fantástica a la vez. Es jueves de TVT en 125. De 1991, Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, una canción original escrita por Bob Dylan en 1973, que pues tomó un nuevo aire, ¿no? Y un giro un poco más explosivo en la década del 90 gracias a esta versión de los Guns N' Roses, que tiene una interpretación, digamos, un poco más épica que la original, porque tiene muchas guitarras, es mucho más rockera. Y eso hizo que esta canción se convirtiera en un himno inmortal, sin demeritar la versión original de Bob Dylan. Fue gracias a los Guns N' Roses que esta canción alcanzó el estatus que tiene hasta el día de hoy. Y es también gracias a esa magia que le imprimió Slash con ese solo, mientras Axl Rose le daba como esa vocalidad dramática. Así que pues ahí estaba también un gran clásico hoy, Knocking on Heaven's Door, en este jueves de TVT al aire en 125. La banda noruega A-ha, famosísima por la canción Take On Me, que podemos escuchar de pronto más tarde en nuestro TVT, porque es una de esas canciones que a ustedes les encantan y siempre piden, pues no solamente tuvo esa canción en su discografía. Cry Wolf, de 1986, fue en territorios como Estados Unidos y Europa también muy importante, cargada de sintetizadores, un poco más oscura, menos alegre, se podría decir, y obviamente, aunque no fue tan gigante, se considera uno de los grandes clásicos de la década del 80, Cry Wolf de A-ha en 125, ahí como para explorar un poquito más dentro de la discografía de A-ha. Boy George fue muy importante en la década del 80 por ser el vocalista de la banda Culture Club, que tuvo pues éxitos importantes como Karma Chameleon, por ejemplo. Pero en los 90, Boy George sorprendió al mundo con una canción que fue la banda sonora de una película, The Crying Game. Una canción en la que la voz de Boy George es protagonista, es muy elegante. Y ese tono suave en la voz de Boy George la convirtieron en un clásico de pop muy sofisticado para su momento. De pronto usted no la conocía o no la recordaba o no la tenía en el mapa, pues ahí estaba para recordarla hoy jueves de TVT al aire 125. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.